digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá. Esta es la FM. Viernes 10 de julio del 2020, estas son las noticias más destacadas hasta ahora. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Cifra récord de contagios en el país, 5.335 nuevos casos de contagio, 187 fallecimientos en 24 horas. Cifras globales ascienden a 133.973 casos positivos y 4.714 decesos. El número de pacientes recuperados en Colombia es de 56.272. Bogotá, con una ocupación superior al 85% en camas de cuidados intensivos, es la ciudad del país con más casos, 42.347 contagios, tras registrarse 1.607 nuevos casos positivos en las últimas 24 horas. Barranquilla, primera ciudad en superar la barrera del millar de fallecimientos, tiene 1.016. La Corte Constitucional tumbó, aparte del decreto presidencial que habilitaba al Congreso para sesionar virtualmente, aunque no se anula lo actuado hasta el momento, el presidente de la corporación, Alberto Rojas. La decisión se ha pronunciado sin perjuicio de las garantías a la salud, al bienestar, a la protección de quienes integran el Congreso de la República. La sentencia solo surte efectos hacia el futuro. En Noticias del Mundo, la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, el segundo hombre del chavismo, Diosdado Cabello, en Venezuela, confirman resultados positivos en COVID-19, mientras el planeta alcanza 12.288.000 casos y 555.000 muertes. Hoy hablamos de deportes porque después de 115 días de inactividad, Atlético Nacional retornó a entrenamientos en la sede verde de Guarne y luego de haber sido autorizados, Millonarios se prepara para toma de muestras de detección de COVID-19. Cada media hora, en la FM, los titulares y el tráfico. Continúa la operación de Transmilenio con total normalidad y también continúa el pico y cédula para entrar a las estaciones en el municipio de Soacha. A esta hora le corresponde a las cédulas terminadas en 4 y 5. Desde el centro de la capital del país, Alejandra Uribe, la FM, las noticias como son. Esto es Breaking News, noticia de última hora en la FM. De la mañana, 2 minutos, tercera hora de información, análisis y contexto acá en la FM. Primero las noticias en la FM, mucha atención. La Fiscalía General de la Nación esta mañana dará una importante noticia sobre un operativo grande, considerable, que se ha hecho sobre actuaciones de abuso sexual en el país. Hay diferentes casos recopilados, actuados por parte de la Fiscalía, que han dejado como saldo, atención, este número es importante, atención, 90 personas capturadas en las últimas horas por casos relacionados con abuso sexual, pornografía, acceso carnal violento, acceso carnal abusivo, actos sexuales con menores de 14 años, proxenetismo. Y también, dentro de los detenidos, pues hay militares y también pastores religiosos. Ana María Cuesta, ¿de qué se trata? Buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos. Pues es una cifra dolorosa la que entrega la Fiscalía General de la Nación. Hubo 90 capturas en las últimas horas, 81 de ellas con orden judicial, pero el dato preocupante está en que 38 de los detenidos eran del núcleo familiar de las víctimas. Podrían ser personas cercanas como los padres de familia, o eran líderes religiosos o miembros de la fuerza pública. La Fiscalía todavía no ha informado de algún miembro, por ejemplo, de la Iglesia Católica, pero tienen 3 casos de ejemplo que darán a conocer en las próximas horas. En Túquerres, Nariño, fue judicializado un pastor religioso que habría abusado de algunas menores de edad que acudieron a sus cultos. Fue imputado por acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Entre los investigados, que también ya está preso, está un sargento activo del Ejército Nacional adscrito al Batallón de Infantería número 42, Batalla de Bomboná, en Antioquia, que habría agredido sexualmente a su hijastra. se le imputó el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. También desmantelaron una red de pornografía infantil señalada de contactar a víctimas menores de edad mediante la creación de avatares en las redes sociales. Dice la fiscalía que es un modus operandi, atraían y ganaban la confianza de niños, niñas y adolescentes obteniendo material explícito de contenido sexual mediante la creación de avatares. El dato preocupante, 38 de los detenidos hacían parte del núcleo familiar de las víctimas, 90 capturas y 81 con orden judicial. Santiago, ¿algún detalle adicional de este importante anuncio que va a realizar la Fiscalía en instantes y al cual hemos podido tener acceso con un poco de anticipación, Santiago? Luis Carlos, pues como lo contaba Ana María, un dato importante y es el del sargento activo del Ejército Nacional. Es un nuevo caso dentro del Ejército Nacional, esta vez contra una de hijastra, una menor de 14 años, y es un caso de nuevo de abuso carnal violento. El Batallón de Infantería número 42, Batalla de Bomboná en Antioquia. Y como lo contaba también Ana María, pues la red de pornografía infantil que ha sido capturada en las últimas horas y que va a ser judicializada por parte de la Fiscalía, lamentable que sean 38 los detenidos que hacían parte del propio núcleo familiar de las víctimas, como se ha venido ya contando en el país. También hay detalles de un pastor religioso, ¿verdad? Sí, en Túquerres fue judicializado un pastor de una iglesia cristiana. Se había aprovechado, dice su fiscalía, de su posición y de la confianza que generaba en la comunidad para abusar de algunos menores de edad que acudieron a sus cultos. Este pastor en Nariño también fue imputado ya está capturado con medida de aseguramiento y fue imputado también por acceso carnal abusivo a menores de 14 años. Tres casos puntuales, un sargento en Antioquia, un pastor en Nariño y toda una red que se dedicaba a la pornografía infantil que ha sido capturada en las últimas horas por la Fiscalía. Vamos a tener detalles de esta importante noticia, 90 capturados por diferentes delitos relacionados con abuso sexual. 6-6, esto es la FM, las noticias como son. Hay una noticia en desarrollo. La FM informa primero. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Un atún tan bueno como todas las preparaciones que puedes disfrutar con él. Ensaladas, sándwiches, pastas, pasabocas, tortillas y mucho más. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. Comeo acompaña a sus asociados con diversos canales de pago para que puedan quedarse en casa. Esta es la noticia del día en la FM. 6-7 y también noticia en desarrollo. Acaba de terminar el sorteo de la final de los cuartos de final de la Champions League. Así fue parte del sorteo. Escuchemos. Against Barcelona and Liverpool in the group phase and Barcelona. Chelsea and Bayern München. And their opponent will be coming from the challenge between Chelsea FC and FC Bayern München, where six titles will be on the field. One on the side of Chelsea and five Madrid on the side se of, enfrentará Bayern. Contra el Manchester City, la Juventus también estará en esa llave, el PSG contra el Atalanta, Atleti contra Leipzig, Bayern de Múnich contra Chelsea, Barcelona, Napoli. Luego las llaves son las siguientes, Real Madrid-Manchester City, el ganador de Real Madrid-Manchester City se enfrentará contra el ganador de Juventus-Lyon. Después el ganador de PSG-Atalanta, esa es la primera llave. La segunda llave es el ganador de Atleti contra Leipzig, contra el ganador de Bayern de Múnich-Chelsea, Barcelona-Napoli. Esa es la nueva llave de cuartos de final de la Champions League. Repito, Manchester City-Real Madrid-Juventus-Lyon por un lado, Barcelona, Nápoles, Bayern de Múnich, Chelsea por el otro. La otra llave es Leipzig, Atlético. Y la otra llave es Atalanta, PSG. Hay que recordar que una llave está más adelantada que la otra. Por eso suena diferente. Pero ahí está lo que sigue en la Champions League. 6 de la mañana, 9 minutos. Y la noticia más importante del día hoy es el coronavirus. Nuevos líderes mundiales y latinoamericanos con coronavirus. Diosdado Cabello, la presidenta de Bolivia, Jair Bolsonaro. Vamos a Caracas rápidamente. ¿Qué es lo último que se conoce de Diosdado Cabello? Marcos Morim, en Venezuela. Buenos días. Buenos días nuevamente, Luis Carlos, en Caracas. Hasta ahora no ha habido nuevas reacciones en torno a lo que fue la noticia del momento. Es la noticia del momento cuando Diosdado Cabello ayer a través de sus redes sociales afirmaba de que se había contagiado de COVID-19. Ya previamente el miércoles Diosdado Cabello no había salido al aire en su tradicional programa Al Mazo Dando en el canal del Estado debido a una supuesta alergia. Nicolás Maduro ayer anunciaba también y confirmaba esta noticia del COVID-19 de Diosdado Cabello. Escuchemos parte de lo que dijo Nicolás Maduro. Ya se encuentra en tratamiento, Diosdado, descansando, está bien, solamente había tenido lo que creía él, que era una fuerte alergia, con un poco de dolor de cabeza, y le dije, hazte los exámenes, se los hizo rápidamente, y bueno, a enfrentar este trance. También el gobernador del estado fronterizo del Zulia, Omar Prieto, ha dado positivo a coronavirus, por lo cual ya las alertas aumentan en lo que es el alto gobierno de Nicolás Maduro luego de estos dos casos de COVID-19. Desde Caracas, Marcos Morín para la FM, las noticias como son. Rápidamente, a Suri Chamá, ¿qué está pasando en Bolivia con la presidenta? Yanine Áñez se hizo la prueba, Luis Carlos, con los buenos días, de forma preventiva ante el incremento de casos en su país. El resultado ha dado positivo, no le impide seguir trabajando. Tenemos récord en Colombia, Suri Chamá. Tenemos récord en Colombia, William Calderón. Sí, señor. 5.335 nuevos casos es el reporte que entregó INS. Las muertes en las últimas 24 horas, 187. Y el país tiene 72.716 casos activos. Estamos entrando en una fase crítica que había advertido el gobierno de tiempo atrás. Entre julio y agosto se iba a dar el pico de la pandemia y al parecer estamos entrando en esa fase. Es lo que se puede concluir de las cifras que ha revelado en las últimas horas el gobierno, Luis Carlos. Y 11, tenemos entrevista en la FM. La FM, las noticias como son. Saludamos a esta hora a la vicefiscal general de la Nación, la doctora Marta Mancera. Señora vicefiscal, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, a ti y a toda tu audiencia. Gracias por darnos algunos minutos aquí en la FM. Despertamos con esta importante noticia que viene desde la fiscalía. Van a anunciar ustedes en minutos la captura de 90 personas, 81 de ellas por orden judicial, todas relacionadas con diferentes delitos contra menores, niñas, adolescentes, delitos sexuales. ¿Entre cuándo y cuándo ocurrió esto y si estamos hablando realmente de 90 personas, señora vicefiscal? Claro que sí, Luis Carlos. Precisamente en el direccionamiento estratégico, el doctor Francisco Barbosa, uno de las líneas es precisamente que se adelanten las investigaciones donde las víctimas son niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, la Fiscalía General y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional lanzaron la operación de capturar a las personas que venían afectando a los niños y niñas. Esto se hizo en 26 departamentos, 8 de ellos con un número importante de capturados. Esto nos permite a nosotros indicarle que la dignidad de los niños está en el plan estratégico de la Fiscalía. De esas 90 personas, nosotros tenemos 81 que fue por orden judicial y fue por distintos delitos, pero todos los delitos tienen que ver donde hay un menor de edad víctima. Los delitos de mayor recurrencia, por supuesto, fueron el abuso, el acceso carnal abusivo con menor de 14, el acceso carnal violento con el agravante de menor de 14, lo que tiene que ver con el proxenetismo, la pornografía. Y esto hace que podamos nosotros decirle a los colombianos que se ha integrado un equipo desde el despacho del señor fiscal general de la Nación, liderado por la doctora Carmen Torres, en los que se hicieron un gran trabajo de expertos, psicólogos forenses, y hoy podemos decirle que tenemos 90 personas con formulación de imputación y un 90% de ellos en detención, en cárcel. Señora vicefiscal, en estos dos casos puntuales que hemos contado ya y que resaltan esta mañana, el de un sargento activo en Antioquia que abusó a una hijastra menor de 14 años y el de un pastor de una iglesia cristiana en Túquerres, Nariño, ustedes han vuelto a imputar los delitos de acceso carnal abusivo. ¿Por qué se imputó acceso carnal abusivo y no acceso carnal violento, señora vicefiscal? Bueno, frente a los temas que tiene que ver con la adecuación típica, recordemos que los fiscales adscritos a cada una de las direcciones seccionales, ellos son autónomos e independientes. Precisamente dentro de las líneas de investigación y los elementos probatorios, los fiscales concluyeron, quienes tomaron esa decisión, que esa es la formulación de imputación o la adecuación típica. Por eso es importante tener en cuenta que el señor fiscal general y las demás personas que entregamos los resultados al país somos voceros de los señores fiscales. En este momento lo que podríamos decirles es, esa fue la adecuación típica de la que el fiscal a cargo decidió formular. Esto no significa que sea una formulación que sea rigurosa o rígida, porque para eso en los escenarios de los jueces pues están los mecanismos de las solicitudes que puedan hacer los abogados de las víctimas, el Ministerio Público o la Procuraduría en su momento. Lo que podríamos decir es que por lo pronto, y respetando ese escenario, la formulación de imputación se hizo sobre ese delito. Bien. Señora vicefiscal, sobre el caso puntual de los militares, ¿detectan ustedes algún comportamiento sistemático al interior de las fuerzas militares sobre estos casos de violación contra menores de edad? Bueno, este es un tema que hemos venido observando durante las últimas 4 semanas, precisamente, y en atención a la reunión que el señor fiscal general realizó hace aproximadamente unos 8 días, con el equipo técnico, se estableció que se iba, o que si ya se tiene un equipo que está revisando cada uno de los casos. En este momento estamos en la verificación de todos los casos que han venido sucediendo en Colombia. Hay un número importante de noticias criminales donde el perpetrador son las fuerzas militares, sí. Y hay un número importante también en donde la víctima es niños, niñas y adolescentes. Es un tema que la Fiscalía ya conformó un equipo y empezaremos a trabajar en cada uno de los casos en compañía del Instituto Colombiano de Medicina Legal. Señora vicefiscal, ¿qué diferencia hay entre el acceso carnal abusivo y violento? Pues en el caso del sargento que apresaron en las últimas horas, se ha resultado el abusivo y para algunos juristas implica... Perdimos a la vicefiscal, Ana María. Esa es una pregunta buena. ¿Qué diferencia hay, verdad, entre acceso carnal abusivo y violento? Esa pregunta es buena porque se está utilizando en unos uno y en otros otro. Queremos saber por qué está haciendo eso la fiscalía. Pero esto es un tema importante, William. 90 personas, 81 claro, de ellas por orden judicial, un sargento activo del ejército y un religioso también, ¿no? Sí, los dos puntos, Luis Carlos, que ha tocado la vicefiscal en esta conversación, que son muy relevantes. Eso que plantean Santiago y Ana, de por qué razón se les imputa un delito que aparentemente es mucho más suave con el acusado que otro, el de si carnal abusivo o carnal violento, acceso carnal abusivo o acceso carnal violento. La explicación que habíamos recibido previamente era que... Sí. Con el propósito de que no hubiera impunidad y era mucho más difícil demostrar el acceso carnal violento que el acceso carnal abusivo, por esa razón los fiscales estaban decidiendo imputar de esa manera. Y el otro es sobre la sistematicidad de militares en casos de violaciones de menores. Sí, sí. ¿Qué fue lo que le respondió? Que hay muchos casos en los que evidentemente el... vinculado, el sindicado es un militar y evidentemente la mayoría de las víctimas son menores de edad, así que de pronto podría llegar a tener desarrollo la expresión del expresidente Samper en redes sociales que causó tanto escozor en las fuerzas militares. Recuerde usted que retuitando a su sobrino al periodista Daniel Samper Ospina dijo que hubiera una sistematicidad o que, no más que sistematicidad, que había, parecía que los soldados hubieran sido, algunos soldados hubieran sido entrenados para cometer violaciones. Así que ese desarrollo de la investigación en esa línea puede dar resultados sorprendentes por lo que le acabamos de escuchar a la vicefiscal. Sí, son las 6 de la mañana, 19 minutos, 6 de la mañana, 19 minutos, las noticias primero aquí en la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. De la mañana, 20 minutos. Don Santiago Ángel, uno de los temas más controversiales en las últimas horas es el de la participación de Osvaldo Cisneros y las empresas de Osvaldo Cisneros en la campaña del presidente Iván Duque. Es un tema polémico porque hace parte de algunas de las conversaciones que se interceptaron por parte de las autoridades en el caso de Calla Daza. ¿Qué es lo que se conoce sobre Osvaldo Cisneros y su participación en la campaña del presidente Iván Duque? Pues, Luis Carlos, como usted lo sabe y los oyentes lo escucharon, aquí pasamos el audio de la grabación entre María Claudia Daza y Nubia Estela Martínez, en donde estas dos hablaban de un posible giro de $300,000 que había ofrecido un empresario venezolano. La propia directora del Centro Democrático, Nubia Estela Martínez, aceptó aquí en los micrófonos de la FM que el empresario que había ofrecido ese dinero era Osvaldo Cisneros, que ha sido cercano al régimen de Maduro en algunos negocios con la petrolera PDVSA. Pero lo que dijo Martínez fue que ese dinero finalmente nunca llegó al partido, que solamente fue un ofrecimiento, como lo hacen los empresarios normalmente en las campañas presidenciales, pero que no se concretó. Ayer, un artículo de La Silla Vacía, pues, publicó que... Incluso aquí en la entrevista en la FM sí. Dijo, no, que había cometido un error, que era muy difícil, que se había cometido un lapsus en la comunicación, pero continúe. Exactamente. Ella pidió disculpas, dijo que el error había sido porque ella había dicho que el dinero que nos había dado Cisneros, no que nos había ofrecido. Pero un artículo de La Silla Vacía, Luis Carlos, pues concluyó que en realidad una empresa en la que Osvaldo Cisneros tiene una representación accionaria importante, sí o no, a la campaña presidencial de Iván Duque. No solamente a la campaña presidencial de Iván Duque, porque también tuvo una donación a la campaña del Partido Liberal, y esta es la empresa de gas Canacol Energy. El problema es que, según hemos obtenido información de algunas fuentes, pues... allí, en esta empresa, en Canacol, hay un empresario importante que tiene un cargo directivo que se llama Francisco Díaz. Y Francisco Díaz es, a su vez, el esposo de Flavia Santoro, quien es la presidenta de ProColombia, y que, según nos han dicho y hemos podido confirmar algunas personas dentro del Centro Democrático, tuvo un rol importante también en la estrategia de el recibimiento o los ofrecimientos a la campaña presidencial. Nosotros ayer le enviamos un cuestionario a la presidenta de ProColombia, pues... cuestionando justamente cuál era el rol de su señor esposo Francisco Díaz en la empresa que terminó donando a la campaña presidencial y sobre la cual Osvaldo Cisneros tenía una participación accionaria importante, y estamos esperando que nos conteste para saber si ella sí sabía de ese aporte o no. Pero lo importante aquí es que, mientras que Nubia Estela Martínez pues dijo que el ofrecimiento de los $300,000 a la campaña nunca se ejecutó, en realidad una de las empresas del señor Cisneros en Colombia sí terminó donando a la campaña del presidente Duque. Y una suma parecida a los de 300,000, ¿no? Sí, señor, pues 700 millones. Al dólar del momento. Sí, así es. Si uno hila delgado, digamos, pues uno podría entender que los $300,000 podrían compararse con la cifra que aportó la empresa a la campaña del presidente Duque, pero según la directora sí. del Centro Democrático, pues ese ofrecimiento no se materializó. Habrá que ver entonces qué pasa. Santiago, pero está en las declaraciones de campaña. Sí, claro, está registrado. Claro. Está registrado. O sea, el problema eventualmente es que sería mentira el hecho de que no hubiera donado dinero. Es decir, las declaraciones de la doctora Nubia Estela quedan en entredicho. Solo con ver a las empresas que donaron dinero a la campaña del presidente Iván Duque. Sí, señor. Fueron 700 millones de pesos, una donación de 400 millones. Y quedan en entredicho. Bueno. Vamos a ver qué dice la doctora Nubia Estela. 6:24, 6:24, esto es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Gracias por mantener viva la fuerza de la cooperación. Con tus aportes seguimos apoyando a miles de asociados. En Coomeva hemos puesto a tu disposición diversos canales virtuales para que puedas realizar tus pagos totales o parciales sin salir de casa. Banca móvil, oficina virtual, app Mi Coomeva y botón de pago PSE. Conócelos en www.coomeva.com.co/pagos en línea. Úsalos. Cooperar desde casa ahora es más fácil. Cooperando somos más fuertes. Coomeva nos facilita la vida. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:25. Profesor Fernando Quijano, director de La República. Tema macro del día es la deuda externa de nuestro país. ¿Por qué, profe? Mire, pues es un tema que ha venido preocupando muchísimo y recuerde que, mire, en, digamos, coloquialmente se puede decir que el trabajo de un año en Colombia de producción de bienes y servicios que se llama el Producto Interno Bruto, el 50% ya se lo estaremos destinando a pagar la deuda. La deuda externa en Colombia se ha disparado de manera enorme y hoy ya tenemos que estar pagando 144 mil millones de dólares. La deuda pública es un poco más, son 77 mil millones y la deuda privada son 66 mil millones. Pues eso hace, Luis Carlos, que cada colombiano, si dividiéramos esto y trataríamos de explicarlo de manera pedagógica, es que cada colombiano debe 5,8 millones de pesos por incremento de la deuda externa pública. Estoy leyendo su portada. El país ya debe la mitad de lo que produce en un año, profe. Sí, señor, eso es lo que le digo, que de un Producto Interno Bruto de unos 310 mil millones de pesos, que con el precio del dólar hemos ido cayendo un poco, de eso debemos 144 mil millones de dólares. Profe, y con la caída de la regla fiscal o la suspensión de la regla fiscal, ¿este dato aumenta? El problema de la caída de la regla fiscal y de la no actualización del marco fiscal de mediano plazo es que no hay relojes para mejorar, para controlar la economía, y hoy estamos con los ojos vendados. Y hoy sí se amerita que el ministro de Hacienda salga a contarnos cómo van a hacer cómo va a lograr que la economía colombiana navegue ante esta creciente deuda externa. Es que veo el gráfico que usted tiene en el periódico, profe. Deuda pública como porcentaje del PIB, 2019, 42%. Sí. Y el 2020, enero, 47%. Febrero, 47%. Marzo, 47%. Abril, 48.6%. Va subiendo, y va subiendo, y va subiendo. No le hemos encontrado, y sabe que a eso le tenemos que sumar que este año, durante el 2020, Ecopetrol, usted sabe que el gobierno es el mayor accionista de Ecopetrol y por eso le da una plata, y Ecopetrol le dio 6 billones de pesos. Para el próximo año, por la caída de los precios del petróleo y esta situación, solamente le va a dar 600 mil millones, alrededor de 600 mil millones de pesos. El próximo año va a ser un año bien complicado para la economía si no logramos hacer los ajustes pertinentes este. Profe, y más deuda significa eventualmente más impuestos, es que alguien tiene que pagarlo. Ah, sí, no, pues es como cuando usted tiene deudas. De alguna parte tiene que recortar del mercado, tiene que recortar de la educación, de sus viajes, de su ropa. Cuando se tienen deudas, de alguna parte hay que recortar para pagar. ¿Sabe que haciendo un poquito de prospectiva política y económica, el tema del debate, y ahora que se calientan ya los presidenciables, el tema del debate para el 2022 va a tener que ver con la deuda externa, que eso no lo teníamos nunca. Los populistas dirán que no, sí, eso no hay que pagarlo. Que haya moratoria, haya moratoria en la deuda, o sea que nos volvamos como Argentina o como Venezuela, que son los casos más patéticos. Colombia siempre ha honrado sus deudas y hay que pagarlas. Vamos a ver cuál es la propuesta de los candidatos a la presidencia de qué hacer con el incremento de deuda, de esta deuda externa, que es una decisión que ha tomado el gobierno. Financiémonos con deuda, emitamos bonos y todas estas cosas que incrementan la deuda, y no hagamos una reforma tributaria, sobre lo cual tampoco hay claridad. El único que dice que no hará reforma tributaria es el presidente, y es el que manda, y hay que creerle. pero por debajo, el ministro de Hacienda, el viceministro y todo el mundo ya está hablando de una reforma tributaria, que me parece bien complicado en esta situación. 6:30 a.m. Gracias, profe. 6:30 a.m. Titulares cada media hora en la FM, las noticias como son. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia. Que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa, con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Con Incauca, lo que todo colombiano necesita saber, cada media hora en la FM. Hoy es viernes 10 de julio, en Colombia son las 6:30 a.m. Titulares a esta hora en la FM. Marta Mancera, vicefiscal general de la Nación, detalló hace instantes en la FM la operación de captura de 90 personas, 81 de ellas con orden judicial, por delitos sexuales en 26 departamentos. En ese sentido, la Fiscalía General y la Dirección de Protección y Servicios Especiales de la Policía Nacional lanzaron la operación de capturar a las personas que venían afectando a los niños y niñas. Esto se hizo en 26 departamentos, 8 de ellos con un número importante de capturados. Y atención, porque la ocupación unidad de cuidados intensivos en el Urabá antioqueño alcanza el 100% en un día. La región dobló la cifra de contagios, son 1.118 los pacientes COVID-19. El dólar arranca esta mañana subiendo a un precio de 3.633.42. El euro se cotiza en 4.121.02. Son indicadores del diario La República. Un equipo de expertos de la Organización Mundial de la Salud partió con destino a China para organizar una investigación sobre los orígenes del coronavirus. El torneo Apertura 2020 de Paraguay arranca el viernes 17 de julio y los equipos de primera iniciaron esta semana entrenamientos amistosos para ajustarse al modo COVID-19. Son las 6:31. Los deportes en la FM. Roger Federer habló de su retiro del tenis en una entrevista con el periódico alemán Zeit. El suizo, para la mayoría el mejor de su deporte en la historia, aclaró el tema que le ha dado vueltas en los últimos años. Federer advirtió que quiere jugar hasta donde sus fuerzas le den, pero sabe que en los últimos tiempos las lesiones lo han aquejado mucho y lo han puesto contra la pared. Precisamente el pasado 10 de junio señaló que este año no jugaba más debido a una lesión en la rodilla derecha, por lo que se ha puesto en tratamiento. Según el tenista, la idea es jugar hasta el 2021 y ganar uno de los Grand Slam, o al menos tratarlo, tal vez Wimbledon, estar en los Juegos Olímpicos y colgar la raqueta. El momento de retirarme está cada vez más cercano y soy consciente que echaré de menos el circuito, señaló Federer. Los deportes con Guillermo Arango en la FM, las noticias como son. Cada media hora en la FM, los titulares y el tráfico. Se presentó un incidente vial en la localidad de Gativá entre un automóvil y una patineta eléctrica en la carrera 73 con calle 55 desde el norte de la capital del país. Alejandro Uribe, la FM, las noticias como son. Todas las noticias en la FM. Suelten anclas que llegó Bonacosta. Deliciosos lomitos de atún en agua o en aceite de girasol y rallado de atún en aceite de girasol. Bonacosta, el nuevo atún de Incauca que puedes encontrar en la tienda de tu barrio. Incauca, endulza tu vida. La FM con Luis Carlos Vélez. Seis de la mañana, 6:33. Vamos a las calles de Bogotá con Alejandra Uribe para conocer en qué terminó la controversia aleja de los ventiladores, porque ahí estuve viendo que sí conectaron unos ventiladores, que sí funcionaron, que tal vez no era tan grave como había dicho la alcaldesa. ¿En qué va ese tema? Pues mire, Luis Carlos, última información que entregó el gerente para la atención integral de la pandemia COVID-19, el doctor Luis Guillermo Plata, a través de su cuenta de Twitter dejó conocer que los 26 ventiladores asignados al hospital militar que presentaron dificultades en su aislamiento, ya que están calibrados para operar a más de 2.600 metros, pues ya están en funcionamiento. Todos de estos iban precisamente para el hospital militar y pues bueno, Luis Carlos, ya están en operación, pero ¿sabe qué preocupa? Que precisamente si llegaron estos 26 ventiladores, pues las unidades y el porcentaje de ocupación de unidades de cuidado intensivo en Bogotá no disminuye, Luis Carlos. Hoy amanecemos con el 85,2%, 942 personas en UCI en la capital del país. Ya también nos acercamos a la capacidad de los 1,000 muertos, Luis Carlos. Ayer solamente registramos 34 personas fallecidas aquí en la capital del país. No vaya tan rápido, Aleja. Entonces, ¿funcionaron o no funcionaron los ventiladores? Sí, señor, funcionaron los 26 destinados para el hospital militar. Entonces ahí podemos hacer check, listo el chulo. ¿26 de cuántos? 26 de los 305 asignados, Luis Carlos, para Bogotá en la primera entrega. Recuerde, ¿y qué pasa con el resto, con los 260 y tantos? Con los 270 y tantos, ¿qué pasa, Luis Carlos? Van a entrar paulatinamente a la Alcaldía de Bogotá y a la entrega por parte del Gobierno Nacional. Entraron estos primeros, ¿no? Estos 26 primeros. Ah, ok, ok. Entonces entraron 26 primeros 75. Y de los 26 había algunos problemas, pero los que ya, los que ya se entregaron ya están. Sí, señor, los que eran ya están calibrados a la altura de Bogotá, ya están en el hospital militar, está el personal, están los lugares para completar todas las unidades de cuidado intensivo. Aleja, ¿y qué dijo la alcaldesa cuando le dijeron, bueno, ya están listos todos? Pues mire, ella no se ha pronunciado a través de las redes sociales, pero ayer, junto con el ministro de Salud, Fernando Ruiz, y también todo el gobierno de Corea del Sur, aseguró que ya no habían este tipo de dificultades, que gracias al Ministerio de Salud pues se han entendido que ya no es un tema más de política, sino de entender todo el cerco epidemiológico y toda la situación que está viviendo Bogotá. Entonces, ayer se bajaron los humos. ¿Pero hubo algún tipo de disculpa, por lo menos? Porque le estoy entendiendo. No. Ella había dicho en un video que no le habían funcionado, pero si era una cuestión pues de un software y una cosa relativamente sencilla, ¿no hubo nada? No, Luis Carlos, no se ofreció ningún tipo de disculpa, ningún tipo de amabilidad, ni ningún agradecimiento tampoco al doctor Luis Guillermo Plata. Eso no hubo, Luis Carlos. Pero usted dice que las cosas quedaron bien, Aleja. Quedaron bien. Además, recuerde usted, Luis Carlos, que hoy a las 8 de la mañana empieza el puesto de mando unificado que va a liderar el Ministerio de Salud y el Gobierno Distrital para decidir qué pasa finalmente. Entonces ahí otra vez se tienen que ver las caras y otra vez conoceremos si el gobierno está o no de acuerdo con las medidas que la alcaldesa anuncia. Pues está con nosotros hasta ahora Luis Alexander Moscoso, viceministro de Salud. Gracias, Aleja. Señor viceministro, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Luis Carlos, a sus compañeros de trabajo y a toda la audiencia. Señor viceministro, entonces, ¿zanjada la controversia con la alcaldesa por los ventiladores? ¿Ya está? Yo creo que Bogotá tiene temas muy grandes que atender. Creo que estamos en un momento complejo de la ciudad y creo que tenemos que enfocarnos en esos temas. Yo creo que el tema de ventiladores va avanzando, cada día tenemos disponibilidades mayores, me gustaría tener mayor velocidad, pero vamos avanzando y vamos avanzando de acuerdo y en forma concertada con la alcaldía distrital. Lo quisiera oír de usted, señor viceministro, ¿ya los ventiladores que se le entregaron a la alcaldía, ya todos esos están funcionando? No todos están funcionando, progresivamente se van instalando, son software complicados, son ventiladores de última tecnología, de última gama, y cada instalación requiere un proceso de calibración, un proceso de verificar que cumpla todos los requisitos, está en juego la vida de los pacientes, pero vamos avanzando y esperamos el día de mañana queden los ventiladores en su totalidad instalados. Entonces, ¿y esos cuántos son los iniciales, los 26? No, estamos hablando del total de los 305 ventiladores, 305 ventiladores que se habían entregado a Bogotá y 50 adicionales. Pero, ¿usted piensa que ya mañana van a estar listos los 305 ventiladores con su actualización en el software? Sí, gran parte de ellos ya han estado instalados, quedan unos pocos, pero mañana el cronograma está previsto para que estén todos instalados. El cronograma es realizado entre la Secretaría, los contratistas, los proveedores de, elemento y los hospitales. Bueno, eso es una buena noticia. Lo importante es que esto esté funcionando y esto cumpla las promesas que nos han hecho a los bogotanos. ¿En qué hospitales van a ser distribuidos estos ventiladores, señor viceministro? Yo creo que gran parte de los hospitales de Bogotá, tanto públicos como privados, han recibido ventiladores, tanto el Militar, Simón Bolívar, Santa Clara, Laura Alejandra, las entidades privadas, casi todo Medellín. Casi todas las entidades de Bogotá han recibido ventiladores porque se necesita aumentar la capacidad instalada y los puntos más convenientes son donde ya hay unidades de cuidado intensivo. Entonces, hacer el proceso de extensión limita la necesidad de recursos adicionales más grandes, no solo técnicos, sino de personas que son recursos muy calificados. Permítame ser bien preciso con lo que le voy a preguntar, señor viceministro. Una cosa es entregados y otra cosa es instalados, ¿verdad? Sí. Entregar un equipo es fácil, pero entregarlo instalado, funcionando, cumpliendo absolutamente todos los requisitos técnicos y de seguridad es otra cosa. Y mañana cuando hablamos, es mañana deben estar la totalidad instalados y funcionando. Eso es una muy buena noticia, señor viceministro. Eso es una muy buena noticia. Hablemos sobre lo que está pasando en Colombia. ¿Estamos en el pico o no estamos en el pico de la pandemia? No estamos en el pico de la pandemia. Estamos con unos comportamientos variados de ciudades. Tenemos ciudades con una tendencia ya a la disminución, como puede decir uno, en la bajada del pico, como Leticia, Tumaco. Tenemos otras ciudades todavía en la cúspide o bajando la curva, como Barranquilla, el departamento del Atlántico, algunos con un comportamiento alto, estable, como Cartagena, y tenemos ciudades con comportamiento creciente, alto, preocupante, como estamos hablando de Sincelejo, Montería, Lorica. Ahora tenemos el Valle Valle y la ciudad de Cali con un incremento en los últimos días importante, y algunas ciudades que están arrancando en la parte de abajo pero con incrementos altos, como la ciudad de Medellín o la ciudad de Pasto, y Bogotá, que está en una franja intermedia de incremento importante, pero el pico todavía no está del tipo. Recuerde que la susceptibilidad de los colombianos es muy alta y esta es una infección que a contacto cercano y prolongado genera más número de casos y vamos a seguir creciendo. Estas son las naturalezas de las epidemias. Sí. Viceministro, le saluda William Calderón. Si no estamos en el pico, con los cálculos que tiene el gobierno, con las cifras que tiene ahora el Ministerio de Salud en su poder, ¿para cuándo vamos a tener ese tope máximo de casos de contagio? Está proyectado para mediados, finales de agosto, principios de septiembre. Pero como le digo, como tenemos comportamientos disímiles en las ciudades, esperamos Bogotá se estabilice, esperamos Pasto y Medellín lograrlo aplanar esa tendencia ascendente que tenemos. Igualmente, poder que las intervenciones que se están haciendo sobre Sincelejo, Montería y Lorica tengan un efecto positivo. Si logramos ese efecto positivo y que los ciudadanos entendamos que esta enfermedad es de todos, y que si hacemos las cosas de prevención y tomamos las medidas, podemos aplanar este pico, pues será más distante. Si al contrario nos comportamos, no nos adherimos a las medidas, el pico puede ser antes. Finales de agosto, comienzos de septiembre. ¿Y cómo estamos en la implementación del sistema de salud para atender esa parte más cruda, más dura de la pandemia? El sistema de salud lo tenemos como en tres grandes grupos. Uno, que es el tema de atención ambulatoria. Creo que el país ha avanzado en forma importante en este tema. Más de 10 millones de atenciones domiciliarias y en casa en el mes de mayo y por teleconsulta y teleasesoría es un buen avance. Entonces yo creo que sobre ese tema se ha avanzado con fallas, debilidades, pero se ha avanzado. Tenemos el reto en esa parte ambulatoria de mejorar la oportunidad de toma y lectura de pruebas, que los últimos días nos ha venido afectando y sobre los cuales estamos trabajando grandemente, fortaleciendo laboratorios, pero también buscando otras alternativas diagnósticas que permitan este trabajo. Un segundo paquete que tiene que ver con la atención hospitalaria de baja y de mediana complejidad. Sobre eso el país tiene una buena capacidad instalada y está relativamente preparado. Y el tercero es las unidades de cuidado intensivo, el punto más crítico y el punto final de la atención. Venimos avanzando en la medida en que nos han ingresado ventiladores al país, los estamos distribuyendo, instalando en todos los sitios inicialmente donde tenemos esos picos: Montería, Sincelejo, Pasto, Medellín, Cali, Bogotá, y posteriormente empezarán a ser redistribuidos de forma equitativa en todo el resto del país. Vamos avanzando sobre ese proceso y hasta el momento hemos podido atender las necesidades, pero pues es una situación preocupante. Vivimos sobre los temas cortos, pues no dependemos de nosotros, dependemos de la llegada de los equipos del mundo, pero vamos avanzando y priorizando todos los días donde las necesidades se vayan presentando, intentando atenderlas de la mejor forma posible. Señor viceministro, diariamente en los medios de comunicación hacemos un análisis comparativo con otros países y estaba viendo que aplanar la curva, que ya es un cliché, tarda 2 meses en promedio. Eso es lo que estoy viendo aquí en los indicadores. Tarda 2 meses desde la llegada del pico. Quiere decir que, pues, aunque usted no lo ha dicho oficialmente y lo descarta, pero muchos periodistas oigo diciéndoles que llegamos al pico, tardaría 2 meses. Quiere decir que esto se iría hasta finales de septiembre. La etapa crítica, ¿ustedes qué análisis le hacen? Porque incluso el ministro Ruiz salió a decir y a dar parte de victoria y que Colombia era un ejemplo mundial, lo cual era como falso. Yo creo que Colombia ha sido un ejemplo de medidas, en el sentido de que hemos venido permitiendo, se ha venido realizando un crecimiento de la infección en la medida en que la capacidad del país se ha venido dando, tanto en la capacidad de atención, las unidades de cuidado intensivo, la atención ambulatoria, la hospitalaria, pero también en la medida ha hecho una reconversión y en la medida en que los ciudadanos hemos venido aprendiendo de la enfermedad y hemos adoptado medidas, ha permitido ampliar sectores productivos, ampliar las actividades del país y tener una tasa de crecimiento que pueda ser atendida y manejada. Entonces yo creo que no es para ejemplo, porque yo creo que de esto no se trata de ejemplo. Yo creo que estamos haciendo el trabajo y hemos intentado desde el gobierno entre todos hacer el trabajo para lograr equilibrar esas cargas y que el país pueda atender a todas las personas, lo que hasta ahora hemos podido hacer, pero es un riesgo de todos los días y es una preocupación de todos los días, y por eso es la invitación nuestra que todos hagamos, sí, todos tomemos todas las medidas preventivas y aplanemos y hagamos menos empinada o menos pronunciada esa curva de crecimiento, que no nos desborde el sistema de salud y que no nos traiga consecuencias más negativas que las que ya por sí trae la enfermedad. Señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM, es usted muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Son las 6:48, hay más aquí en la FM. ¿Sabes cómo tomar mejores decisiones empresariales? En la nueva realidad organizacional, Grupo Atlas de Seguridad Integral te invita a su webinar, Sucesión y Liderazgo. Compañías que trascienden y perduran con éxito. Hablando sobre la sucesión programada y los estilos de liderazgo. Inscríbete en www.atlas.com.co. Entre 2018 y 2021, la temperatura del mundo seguirá aumentando 1.5 grados por año. La reserva de alimentos en el mundo es la más baja de los últimos 30 años. En el año 2050, la escasez de agua afectará a más de 7 mil millones de personas. Cuando el mundo quiere decirte algo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Luis Carlos Vélez está en la FM. 6:49 Alejandra Uribe, perdón, Ana María Cuesta, ¿qué fue lo que pasó finalmente con el Congreso virtual? ¿Va a seguir, no va a seguir? ¿Lo que se determinó funciona, no funciona? ¿Cómo es todo este cuento, Ana María? Bueno, Luis Carlos, yo le comento que la Corte Constitucional ayer emitió un pronunciamiento sobre un artículo de un decreto que fue emitido por el Gobierno Nacional durante la pandemia. Este decreto facultaba a los poderes públicos para asistir, digamos, o sesionar de manera remota. Pero ayer la Corte, digamos, que tumbó este artículo, pero han explicado suficientemente que esto no está dando ninguna orden como tal al Congreso de la República. No está diciéndoles ustedes a partir del 20 de julio tienen que regresar a sesionar presencialmente, tienen que ir al Capitolio, ni les está diciendo sus sesiones virtuales fueron chimbas y no sirvieron y los proyectos se caen. No. La Corte Constitucional lo que ha dicho es que está respetando la autonomía del Congreso de la República y fue, digamos, por un tecnicismo que tumbaron este artículo, pero digamos que según las explicaciones que han dado, no tendrían, digamos, mayores repercusiones respecto a la actividad legislativa que ellos hicieron durante todo este periodo de pandemia. ¿Cómo fue la palabra que me dijo? ¿Chimba? ¿Que todo lo que hicieron fue chimbo? Sí, porque hay preocupación, Luis Carlos. Hay gente que dice, podemos demandar entonces lo que hizo el Congreso de la época y todo se va a caer. Pero no, esa era la preocupación inicial. Ana María, ¿y cuáles han sido las reacciones políticas sobre el tema? Bueno, le comento que conversamos con Angélica Lozano, senadora de la Alianza Verde. Ella está celebrando este fallo, pero le quedó faltando que la Corte obligara al Congreso a sesionar presencialmente. Celebro el fallo de la Corte. Lo único inconstitucional es que el Congreso se quede encerrado sin hacer nada, sin sesionar. Fue una lucha que tuvimos que hacer entre marzo y abril para que por fin hubiera sesiones virtuales, pero comparto el fallo de la Corte porque el Congreso se mueve solito, no porque necesite un decreto del presidente que lo habilite. La gran pregunta ahora es qué va a pasar el próximo semestre. Creo que lo razonable es, teniendo en cuenta el pico de la pandemia, el ascenso en los números de muertes, ser prudentes, que cada partido determine un número de congresistas que asista a sesión al recinto. Para el presidente del Senado, Lidio García, pues esta decisión de la Corte fue muy buena y él dice que yo soy responsable de todo este congreso virtual por Zoom. Acatamos y respetamos la decisión del Honorable Corte Constitucional Segundo. Esta decisión es una decisión para celebrar en el Congreso de la República, ya que reviste de legalidad y de constitucionalidad todas las decisiones tomadas en el Congreso de Colombia a través de las sesiones virtuales que hicimos en los últimos meses. Fernando Araújo, senador del Centro Democrático, celebró que la Corte no los obligara a la virtualidad total o a la presencialidad total. Se presume la legalidad de todas las decisiones que se tomaron hasta el 20 de junio. Segundo, esa decisión no implica que el Congreso de la República pueda seguir funcionando de manera virtual hacia el futuro, toda vez que para hacerlo no requiere de una decisión del Ejecutivo, sino de la aplicación de la Ley Quinta. El Congreso hoy puede seguir pensando en una metodología de sesión que permita la responsabilidad con las personas que trabajan en el mismo y con las personas que se relacionan. César Lorduy, representante de Cambio Radical, ha dicho que el fallo de la Corte no está obligando al Congreso a sesionar presencialmente. Pero también la Corte Constitucional, con lo que estamos de acuerdo, menciona que el Congreso de la República puede sesionar de manera remota, siempre y cuando invoque para ello el artículo 3 de la Ley Quinta de 1992, y yo le agregaría el numeral 1 del artículo 41 y el numeral 4 del artículo 43. En esos términos, nadie está diciendo, ni siquiera la Corte Constitucional, que el Congreso de la República debe sesionar de manera preferente, de forma presencial. Si la Junta Directiva o la Mesa Directiva del Congreso de la República si lo decide, lo podrá hacer, pero no por orden del fallo de la Corte, que volvemos e insistimos hasta ahora, y lo que se conoce no está diciendo eso. Pero otros congresistas dicen que este fallo sí los ordena asistir presencialmente. Esto dijo el representante de los decentes, David Racero. La votación de la Corte zanja de una vez por todas la discusión que algunos congresistas habíamos demandado. Por vía decreto presidencial, por más estado de emergencia que hubiese, no se podía violentar el funcionamiento interno del Congreso, en lo que sería una clara violación de la división y separación de poderes. Sin embargo, algunos congresistas, apelando a dicho decreto, se impusieron en mayorías para prohibir la asistencia presencial a trabajar y legislar como es nuestro deber constitucional dentro del Congreso. Así que se nos da la razón y el próximo 20 de julio, con todas las medidas de bioseguridad, nos encontraremos para votar y legislar como debe ser. La FM, las noticias como son. Pues está con nosotros el presidente de la Corte Constitucional, el doctor Alberto Rojas. Doctor Rojas, muchas gracias por acompañarnos, muy buenos días. Muy buenos días, Luis Carlos, es un placer estar con la FM, con todo su equipo de trabajo y con su gran audiencia. De verdad me siento muy cómodo en su radioemisor. Muchas gracias. Es usted muy amable por darnos algunos minutos para poder entender esto, doctor Rojas. Le tengo que confesar, yo estoy un poco confundido. ¿Qué dijo la Corte finalmente y cuál es el alcance, doctor Rojas? Como para una persona como yo que no tiene gran bagaje legal. No se preocupe, Luis Carlos, se lo voy a decir de tres maneras. Lo que dijo la Corte es esto. Primero, ninguno de los poderes públicos puede constitucionalmente hacer un ejercicio de intromisión en las funciones del otro. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera vulnera la Constitución en cuanto a que vulnera la separación de poderes y de esa manera se vulnera la organización democrática. Segundo, esto está diciendo también que cada uno de los poderes públicos y sobre todo las cabezas de los poderes públicos tienen que autodeterminarse con plena independencia. Tiene que establecer de alguna manera las reglas de funcionamiento y ningún poder puede decirle al otro poder cómo tiene que actuar. Y tercera, la naturaleza y las consecuencias. La sentencia solamente surte efectos hacia futuro. Esto nos lleva entonces a recibir con plena tranquilidad que las deliberaciones y las decisiones virtuales del Congreso se entienden legítimamente emitidas durante la vigencia del artículo que cayó, que es el artículo 12 del decreto legislativo 491 del 28 de marzo de este año. Toda vez que se entienden que esas actuaciones se realizaron bajo el principio de una constitucionalidad presunta. Es decir, se entendía que ellos estaban actuando en el marco de plena legalidad. Y por eso totalmente tiene efecto a su futuro. Entonces, mire, por eso acabo de escuchar el panel de quienes comentaban la sentencia de la Corte. Todos tienen razón. Están diciendo, primero, la Corte no se entremete en nuestras funciones. Segundo, la Corte vigila que haya una separación tranquila a los poderes públicos. Y tercero, no hemos perdido el tiempo, hemos actuado bajo el amparo de la legitimidad. Es eso, Luis Carlos, solamente. Magistrado, con los buenos días le saluda ahora William Calderón. De esos puntos que menciona usted, tal vez el que más preocupación generaba era lo que había tramitado el Congreso de la República en esas sesiones virtuales y lo que se había aprobado allí. Entonces, la conclusión más importante es, nada de lo que se aprobó se cae por esa circunstancia. Qué manera tan clara de decirlo, William, lo saludo especialmente. Nada de lo que se tramitó se cae por esa razón, porque recordemos, puede haber otros vicios, pero son los vicios que eventualmente incurre el Congreso cuando hace también sesiones presenciales, pero por esto, por la virtualidad, por haber emitido leyes, actos legislativos, etcétera, en decisiones, deliberaciones, decisiones virtuales, jamás se caerá. Esto es una decisión, no estoy yo haciendo aquí una postulación personal, es de la decisión que trae la sentencia de la Corte Constitucional emitida en el día de ayer con votos de 5 a favor y 4 en contra. Si ustedes me permiten también, es importante que sepamos que los 4 votos que fueron de los magistrados Carlos Bernal Pulido, Guillermo Guerrero Pérez, Antonio José Lizarazo y Gloria Ortiz Delgado, lo he mencionado en orden alfabético, salvaron el voto porque primero entendían que esta regulación, la del artículo 12 que cayó, era meramente subsidiaria, que en sí el Congreso de la República tenía disposiciones que habilitaban esas sesiones no presenciales conforme a su autonomía e independencia, como se reclamaba, y que aquí estábamos hablando de normas meramente subsidiarias. Y la segunda razón es que se debía entender que a partir de una absoluta excepcionalidad de la medida, acorde con las extraordinarias situaciones de pandemia que estamos viviendo, las previsiones de virtualidad estaban orientadas a asegurar que las sesiones se cumplieran con el pleno respeto a los principios que regen su función dentro de la Constitución. Total que aquí está eso, la Corte toma estas decisiones, obviamente hay debates internos, muchas horas de debate, más de tres sesiones plenas exactamente de la Corte, y la verdad es que en conclusión, esto tenía un debate muy serio por las incidencias, y de esos debates sale, por supuesto, por normas, disposiciones como esta. La sentencia surte efecto solo hacia futuro y no toca lo que en el pasado emitió el Congreso de la República. Sí. Señor presidente, muchos creímos ayer cuando se conoció la noticia que esta era una decisión en efecto contra el Congreso de la República, pero luego con las explicaciones entendimos que en realidad lo que estaba haciendo la Corte era revisar una decisión no del Congreso, sino del Gobierno. ¿Esta decisión quiere decir claramente que ustedes consideraron que al emitir la forma en la que podía legislar el Congreso de la República, no el propio Congreso, sino el Gobierno Nacional, hubo un exceso del Ejecutivo, sobre todo en los temas del control político y se vulneró la capacidad autónoma del Congreso para decidir? ¿Hubo un exceso claro del Gobierno Nacional?